audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Pues ahí. Hoy fui a ver a un médico muy bueno, que ¿sí? es especialista en jueces. No me diga, especialista en jueces. Sí. Es una verdadera notabilidad de enfermedades del Código Penal y sus derivados. Bueno, ¿y qué le dijo ese médico, doctor? Que tengo el estómago hecho polvo. Bueno, señor juez, si la cosa es así, ¿por qué no se toma usted un cocimiento de escoba amarga? ¿Y la escoba amarga es buena para eso? El médico nos dice que tiene usted el estómago hecho polvo. Sí. Ah, pues para el polvo es buena cualquier escoba, lo mismo que sea amarga como sea dulce. Póngase 3 pesos de multa por hacer chistecitos con el estómago del señor juez. Pero dígame, señor juez, si yo lo único que quiero es que usted se ponga bien. Eso mismo quiero yo. ¿Qué cosa? Que usted se ponga bien, de manera que póngase con los 3 pesos y dígame qué caso tenemos para hoy. Es lo que usted tiene que hacer y es lo que nos interesa. Está bien, como usted mande. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A un chofer. Pues llámelo complicado en ese chofericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines a la reja. Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Y Nananina? Bueno, Nananina no quiso venir hoy. Dice que está arrepintada. ¿Cómo? Que se pintó. No, chico, arrepintada. Que... Sí, que se pintó, que se volvió a pintar. No, arrepintada, pintó... chico, de arrepentida. Arrepentida de haberme acusado injustamente tantas veces y se quedó en casa rezando para que tú me absuelvas, chico. Bendito Dios, no le haga caso, doctor. Eso es mentira. No hace falta que me lo advierta, Rudecindo, porque ya me lo imagino. Bueno, de todos modos, doctor, quiero dejar eso bien sentado por si acaso. Entonces vas a tener que mandar a buscar una butaca a Rudecindo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué va a ser? No dice que quiere dejar eso bien sentado. Momento, Tres Patines. No. Bien sentado quiere decir afirmado de un modo rotundo y categórico. No, chico, bien sentado quiere decir bien colocado encima de una silla, como tú estás ahora. Que su mamita siempre me ha estado regañando a mí por eso. ¿Cómo que siempre lo está regañando por eso? Sí, porque siempre me está diciendo, mima, niño, siéntate bien. Niño, no ponga las patas sobre la mesa. ¿Y usted pone las patas sobre la mesa? ¿Y por qué no la voy a poner si mamita también la pone? ¿Cosa? ¿Su mamita las pone también? Sí, chico, porque ayer mismo a la hora del almuerzo, mamita puso una cazuela sobre la mesa del comedor. Sí. ¿Y tú sabes de lo que era la que tenía la cazuela del contenido de la pata adentro? ¿Qué cosa? De pata a la andaluza. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Que también ella pone la pata sobre la mesa. Bueno, Tres Patines, pero ella las pone a la andaluza y usted no. ¿Y yo por qué la voy a poner a la andaluza si yo no soy andaluz, chico? Orray, vamos a no discutir eso. En fin, ¿quién es el estafado? Servidor y picapedrero, señor juez. Secretario, dígame. Póngale a Rudecindo 3 días de cárcel picando piedras por esa respuesta. ¿Pero por qué, doctor? Esa es una fórmula de cortesía que se usa mucho en España. Sí, pero aquí no estamos en España, sino en Cuba. Muchas gracias. Y limítese a contestar sí o no. ¿Es usted el estafado? Sí, señor. Entonces usted es chofer ahora. Sí, señor. Tengo ahí un carrito que no va a no ninguna cosa ni nada de eso, ¿no? Pero vamos, todavía sirve porque le pasa lo mismo que a usted. Lo mismo que a mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que ya está un poquito viejo, pero que todavía se defiende. 20 pesos de multa por decir que todavía me defiendo. ¿Y eso? ¿Usted no se defiende? No, señor, no me defiendo. Ataco, que no es lo mismo. Por una curiosidad, ¿el ataco ese es del verbo atacarse de los nervios? No, señor. Es del verbo atacar, que significa entrarle a piñazos. ¿Usted quiere que se lo demuestre? ¿A qué? ¿A usted? No, a mí con tu palabra me bate. Ah, bueno. Ah. Sigue usted, Rudecindo. Dice usted que su carro ya es un poquito viejo. Sí, señor. ¿De qué año es ese carro? Bueno, doctor, la verdad es que el carro es del año 33. Uh-huh. Pero al que me pregunta, yo siempre le digo 35, ¿sabe usted? ¿Y por qué no dice 33? Porque estoy muy bien de los pulmones, gracias a Dios. ¿Y eso qué tiene que ver, Rudecindo? Que donde hay que decir 33 es en la consulta del médico nada más. Bueno, vamos a no discutir eso tampoco. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué me da las gracias? Porque a usted accede a lo que yo le digo. Bueno. Su carro tiene ya... De nada. Su carro tiene ya 25 años, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, doctor, pero oye, luce muy bien, ¿eh? Porque yo le mandé a poner chasis nuevo. Nuevo. Motor nuevo. No me diga. Capó nuevo. Ajá. Carrocería nueva. Ajá. Frenos nuevos. Sí. Luces nuevas. Asientos nuevos y ruedas nuevas. Ah, ¿sí? Seguro que Tres Patines le recomendó a Cuso que se lo pusiera. Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queda del carro primitivo? Lo que queda, el dueño, que sigue siendo viejo. ¿Debería mandarle a poner el chofer nuevo también, chico? No, señor, pero eso lo voy a arreglar yo también, señor, porque me pienso hacer la cirugía estética. ¿La qué? La cirugía estética. No pierda tiempo, Rulecindo, que eso no se te puede hacer a ti, hijo. ¿Por qué no se le puede hacer, Tres Patines? ¿Con qué va a ser, chico? ¿Con qué estética hacer cirugía en la gigotea, trebobo, chico? Póngale 10 pesos a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Por inventar el verbo cirugiar que no existe. Pero no existe el verbo cirugiar, pero no. Él no se puede hacer eso. Tú lo que tienes que conseguir tu esqueleto más grande, que tú lo llenas. ¿Cómo es que no, con ese pellejo que tú tienes lo llenas, hijo? Que voy a rellenar yo esqueletos nuevos, hombre. Siga usted, Rudecindo. Quedamos en que su carro todavía sirve, ¿verdad? ¿Cómo no va a servir, doctor? Es un carro abierto que está en muy buenas condiciones todavía. Pero si la puerta de ese carro no cierra, Rudecindo. Por eso digo que es un carro abierto. Si las puertas cerraran, ya no sería abierto. Bueno, pues de todas maneras, caballero, el carro tuyo, óyeme, es un cacharro, chico. No es verdad, señor, no es ningún cacharro. Pido que comparezca a un perito en cacharros para que dé su veredito sobre mi automóvil. No tiene que comparecer ningún perito porque esa es una cuestión que no le interesa al juzgado. Bueno, pero es que me están desprestigiando el automóvil, doctor, y eso me perjudica. Pues presente una denuncia aparte si quiere hacerlo por vejación y calumnia contra su automóvil. No, y esa denuncia no la tiene que presentar el automóvil. ¿Cómo va a presentar una denuncia el automóvil, Tres Patines? ¿Con qué va a hablar un automóvil? Hombre, con el fotuto, chico. ¿Y con qué firma la denuncia? Bueno, que lo pongan el papel en el suelo para que la rueda le pase por encima y ahí quedan las huellas digitales, chico. Mire, cállese usted la boca, cállese la boca. Muchísimas gracias. A usted también me va a dar la... No, yo te lo voy a agradecer igual que Rulecindo, que todo lo tuyo es una cosa de... Ah, está bueno ya. Dígame. Cállese la boca, muchacho. Sigue tu bobería ahí, anda, hazme el favor, chico. Póngale 20 pesos de multa a Rudecindo por esa prestación. Muchísimas gracias, doctor. Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó con el carro ese? Pues te voy a decir, mi alma, te voy a decir. ¿Qué es eso de mi alma, señor? Respeto y cariño. No, ni cariño ni nada, respeto. Pero oiga, doctora, hazme el favor, mire, ¿qué es un respeto? Continúe hablando, le voy a poner 180 días. Qué sucio eres, chico. Póngale los 180 días. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Pues nada, doctor, que Tres Patines y su novia me alquilaron anoche para dar un paseo. Sí. Y después de eso, no me pagaron. No, espérate, Rulecindo, aguántate ahí mismo. A mi novia déjala fuera de eso. Porque ella era invitada mía y yo no consiento que se le reclame un solo centavo. Bueno, pues oiga, págueme usted entonces. ¿Pero qué cosa te voy a pagar, chico? ¿Qué cosa va a ser, hombre? ¿Usted no me alquiló a mí anoche para dar un paseo con su novia? Sí, chico. ¿No estuvieron paseando desde las 8 de la noche hasta las 12 menos 5? Sí. ¿Y me pagó usted algo? No. Entonces, ¿qué es lo que usted se trae, compadre? Pero si yo no te tengo que pagar nada a ti, Ruecito. ¿Cómo que no, hombre? Usted me tiene que pagar 4 horas menos 5 minutos, a razón de 3 pesos la hora, porque eso fue lo que ajustamos nosotros. No, Rulecindo, tú te has confundido, chico. ¿Cómo que estoy confundido? Sí, tú eres el que me tiene que pagar 3 pesos a mí, chico. ¿Yo? ¿Doctor? ¿Doctor? Dígame. Pido justicia, doctor. No permita que un honrado chofer español sea estafado por un sinvergüenza como Tres Patines. Bueno, Rudecindo, explíqueme entonces cómo fue el caso. Bueno, pues el caso, mi querido y guantanamero magistrado, fue como le dije antes, yo me dedico ahora al choferismo de alquiler. ¿Dónde para usted? Bueno, según, ¿no? A la 1 en punto suelo estar en La Punta. A las 4 en 4 Caminos. A las 10 en 10 Mero. A las 12:23 me voy para 23:12. Y a las 5:00 vuelvo para La Piquera. ¿Y dónde tiene usted La Piquera? En la calle de Picota. Antes la tenía en Monte, ¿no? Y la verdad es que he salido perdiendo en el cambio. No le va igual en un sitio que en otro, ¿verdad? ¿Qué va, hombre? En Monte montaba mucha gente. ¿Y en Picota? Poquita. Vaya por Dios. ¿Y allí fue donde le alquiló Tres Patines? No, señor. Eso fue que yo cogí una carrera para el Vedado, ¿sabe usted? Y volvía de allá por el malecón a toda la velocidad que me era posible... para que no me fueran a poner una multa por exceso de lentitud, que es por lo único que se le puede poner una multa a mi automóvil. Por exceso de velocidad no se le puede poner, ¿verdad? Únicamente en una cuesta abajo, doctor. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque en eso me llamó Tres Patines. Estaba sentada en el muro del malecón con su novia. Ah. ¿Y eso, Tres Patines? ¿De qué se ríe? No, nada. No, que dice que estaba usted sentado... No, porque te veo ruiseñoso a ti. No, ruiseñoso no, que me da gracia que usted, un hombre como usted, que sentado en malecón, cogiendo fresco. Sí, tú verás, resulta que anoche... ¿Qué? Anoche... No. Así. Anoche, sí. Ajá. Se me antojó a mí, a la novia mía, que yo la invitara a tomar algo. Ajá. Y no me quedó más remedio que complacerla, chico. Y la llevó usted al muro del malecón. Hombre, claro, ¿a dónde quería que la llevara, chico? A un café o a una cantina. ¿Y eso para qué, chico? ¿Para qué iba a ser? ¿Usted no la invitó a tomar algo? Sí. ¿Y qué cosa la llevó a tomar? El fresco, chico, el fresco no es algo, chico. No me diga. Entonces, lo que hacían allí era tomar el fresco. Sí, yo siempre invito a las mujeres a tomar el fresco, chico, porque, óyeme, lo que me sale más barato, tú sabes. Y no, ¿usted no le duele que después le digan tacaño? Sí, cómo no, me duele mucho, chico, pero me tomo una aspirina y se me quita el dolor enseguida, la verdad. ¿Se toma una aspirina después que le dicen tacaño? Óigame, lo suyo es horroroso. ¿De qué será? No, de nada. Ah. Bueno, Rudecindo, sigue entonces, ¿qué más pasó? Bueno, pues que, óigame, doctor, Tres Patines me llamó y me preguntó que cuánto le cobraba por dar un paseo en máquina. Ajá. Yo le dije que a 3 pesos la hora, ¿no? La tarifa marcada por mí mismo. Sí. Y él me contestó que estaba conforme, ¿no fue así? Sí, eso es para que juez vea que cuando yo invito a tomar algo, no es de mentira, sino de verdad. ¿Cómo que es de verdad? Sí, porque primero invité a mi novia a tomar el fresco y después la invité a tomar una máquina, ¿no? Sí, pero usted la invitó porque no pensaba pagarme luego. ¿Y yo tenía que pensar pagarte luego, chico? Claro que sí. ¿Y eso por qué, chico? Yo no puedo pensar lo que a mí me dé la gana. No, señor. ¿Por qué, chico? Y no me levante la voz. No, sí. No, lo veo que ya se va alterando. No, es dándole valor a la frase. Bueno, le va a dar valor a la frase. Siga subiendo. Siga. No, si me dice que no te gusta. No, porque yo lo afinco aquí con multa de 5 y de 5 y de 5 a ver si la frase coge más valor. No, va a ser como tú digas y yo. Bueno, por lo que veo, usted invitó a su novia porque no tenía el más ligero propósito de pagarle luego a Rudecindo, ¿verdad? No, señor. Bueno, no. Yo la invité a pasear en máquina. Sí. Porque la máquina es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo a mí, ¿no? ¿A usted? Sí. Pero mira, ahora no, pero en el año 45... ¿Qué? Yo tuve una máquina, óyeme, estupenda. Era buena, ¿verdad? Oh, magnífica. Magnífica. Chico. Pero para que tú veas, chico, yo creí que había conseguido una ganga y me equivoqué, chico. No me diga, ¿de veras? ¿Cuánto le costó esa máquina? Me costó 6 años y 1 día, chico. 6 años y 1 día. Sí, pero fue una injusticia, no vaya a creer otra cosa. ¿Seguro que fue una injusticia, Tres Patines? Sí, chico, porque resulta que yo pasé por delante de una agencia donde habían 6 automóviles en fila, ¿no? Sí. Y uno de ellos tenía un cartelito que decía, sedán del 44. ¿Y qué? Nah, yo pensé, si los automóviles del 44 sedán, pues me voy a llevar uno. Y con la misma subí a un automóvil, pisé el acelerador y salí pitando con él. No me diga, ¿usted creyó que los automóviles del 44 se daban gratis? Claro que sí, chico. Yo vi allí que decía sedán del 44 y pensé que como ya habían llegado los del 45 y claro, los del 44 pues ya no lo querían. ¿Y usted no sabía que sedán es el nombre de un modelo de automóvil? No, eso me lo explicaron en la audiencia después, el hombre que me acusaba. Me lo dijo, cara de imbécil, se da en la marca, ahí. Oye, me lo metió una foma en la cabeza. Ajá. Y ya tú sabes, después de eso me metieron los 6 años y 1 día. Bendito. Y a jugar lomo. ¿Eh? Doctor, vaya preparando otros 6 años y 1 día que le van a hacer falta, ¿eh? No, hoy no se me puede condenar a mí, chico. ¿Cómo que no, hombre? Si el juez no lo condena a usted, le hincha un ojo. ¿A quién le hincha usted un ojo, Rudecindo? A Tres Patines, doctor, yo estoy hablando con Tres Patines. Ah, bueno, pero acabe de decir que le hizo Tres Patines. Bueno, pues me tuvo 4 horas paseando, doctor, y sudando con este calor. Y luego dijo que no tenía... que pagarme nada. Porque es verdad, Rudecindo, ¿qué tengo que pagarte yo después que me echaste la ceniza de tabaco en los ojos, chico? ¿Qué cenizas? Y te lo hombre. Dije, no me fume manejando, chico. 12 pesos me tiene usted que dar. 4 horas de paseo a 3 pesos la hora. No, señor Rudecindo, saca bien la cuenta que eso no es así. ¿En chico? ¿Qué se funda usted para decir que no es así? Bueno, yo, la aritmética, chico, la aritmética. Porque lo que pasó fue que yo llamé a Rudecindo y le pregunté, ¿cuánto me cobras por pasear en tu máquina? Entonces él me contestó, a 3 pesos la hora. Yo le dije entonces, all right, ¿qué hora es? Y él miró el reloj y me dijo, las 8. Entonces subió mi novia, subí yo y comenzamos a pasear. Entonces usted alquiló la máquina a las 8. Sí, a las 8 en punto. Muy bien, ¿y qué más? Bueno, que estuvimos paseando nosotros y cuando nos cansamos de pasear, le dije a Rudecindo, bueno, bien, ya nos vamos a bajar, ¿qué hora es? Rudecindo miró el reloj de nuevo y me dijo, las 12:05. Entonces yo le dije, bueno, pues adiós, hermano, y hasta que nos vuelvamos a dar otro paseo por ahí. Y eso le dije yo con afecto y con cariño y sí, todo. Sí, pero chico, se lo dijo usted sin pagarle. ¿Sin pagarle qué cosa? Las 4 horas que estuvo paseando. ¿Pero qué 4 horas, chico? ¿A qué hora alquilé yo la máquina, Rudecindo? A las 8. ¿Y a qué hora la solté? A las 12:05. ¿Y cuántas son 12:05? 7. Pues mira, a ver, si la alquilé a las 8 y la dejé a las 7, todavía me debe una hora a mí. ¿Cómo, cómo? ¿Todavía le debe él una hora a usted? Sí, pero yo soy considerado y no se la voy a cobrar porque él es un hombre trabajador. Yo le perdono la hora esa. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como los cálculos esos perjudican al chofer, lo primero que va a hacer es pagar los 12 pesos. Y además, para probarle que hoy vengo yo por la goma, tengo el gusto de empujarle 30 días en la loma.